todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Los miércoles de 22 a 0 horas cantamos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche, compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Reinantes registran 15 grados de temperatura. Hernán Vázquez dice: ¿cómo está la inflación? Fui al oculista y me dio anteojos con aumento. Hablan de Canosa, pero no de Ivana Nadal, que se quiere ir del país. Está inspirado. Alberto Ortiz nos dice: a ver. Ah, bueno, iba a leer el mensaje y acá me aclara que no es para difundir. Bueno, no es para difundir. Alberto Félix Fernández, un abrazo y gracias por orientarme en estos momentos donde no se vislumbra un plan claro ideológicamente por parte del gobierno. Bien. Gracias, Diego Martín Corominas, un fuerte abrazo. Macarena Alonso, impecable, el arranque es claro, el rumbo que tenemos que seguir, pero me preocupa cómo desde el poder están modelando la subjetividad en el sentido de lograr más empatía con un CEO de Mercado Libre que con Pablo Moyano. Ya están alzando las voces en favor del recorte del gasto público y las nuevas formas de contratación laboral. Esto también va a ser una lucha por el lenguaje y por la construcción de sentido. Peje Casla, entiendo y comparto el análisis. No obstante, más allá de los protagonistas de ambas reuniones, la corriente forma parte de la CGT. Pareciera que la corriente estuvo en una reunión y la CGT en otra. Sí, aclaro que no es que quiera señalar quisquillosa y pretenciosamente, pero en términos conceptuales, la integración del movimiento obrero en lo institucional no parece un tema menor. Y vamos hacia una reconfiguración de la CGT que viene demorada. De ahí la humilde observación. Diego Martín Corominas, dirigentes sindicales devenidos en empresarios, son una amalgama poco provechosa para los intereses de la patria. Fernando Proto, ok. Las corrientes plantó bandera, la CTA plantan bandera, los movimientos sociales plantan bandera, sectores productivos plantan bandera, pero el gobierno dice sí, sí, escucho a todas, todos y todes, para después negociar con quienes no necesitan plantar bandera porque ya compraron los terrenos, la bandera y los alambres. Tus análisis son geniales, hay discusión y debate interno, los dirigentes en quien uno tiene confianza están esperanzados, pero después la realidad va por otro lado. Este es el debate, pero ¿hasta dónde se traduce en realidad? Bien, yo no voy a dejar de hacer política, querido Fernando. Gracias, siguen llegando los mensajes. Nosotros vamos a tener presente todos los conceptos, como es habitual, incluidos aquellos que están en discrepancia con las observaciones que venimos planteando. Hernán Vázquez, en el comunicado de la CGT y AEA, dice que aspiran a una solución satisfactoria al canje de la deuda, como si fuera una cuestión neutral de dos posiciones equidistantes. Eso fue lo más preocupante. Bien por el apunte. Levantamos la cortina. A la lluvia, que al final. Estoy con mi compadre. gracias, Marco. Gustavo Vieites. Aquí nuestro compañero Rodolfo Colángelo dice: la lucha que se viene es contra la imposición de los grandes empresarios de querer bajar los costos laborales, precarizando el trabajo por la pandemia. Van a decir que para reactivar la economía hay que eliminar derechos y llevar a los trabajadores a la situación de los jóvenes que reparten delivery. Que Paolo Roca o el CEO de Mercado Libre pidan rebaja de impuestos demuestra el grado de sacrificio, comillas, que están dispuestos a realizar. Estamos en Ya Nada Será Igual y faltan muchas voces. Préstele atención a Julio Carballo. Buenas tardes, compañeros de la gráfica de nuestro programa Ya Nada Será Igual, y un saludo a nuestros oyentes. Cuando empezó la cuarentena, yo escuchaba a los infectólogos, médicos especialistas en pandemia, en fin, un montón de gente capacitada. Bueno, y entendía un poco sus explicaciones. Bueno, ahora después de 4 meses de encierro, no entiendo nada. Lo único que creo que ahora mienten todos, y mienten mucho. Y flexibilizar la cuarentena tiene una sola razón: atender el problema económico por sobre el de la salud. Bueno, vamos a ver ahora cuál va a ser el resultado después de esta última suelta de boludo, ¿no? Bueno, cuando se negocia con el diablo pasan estas cosas. El presidente escucha las críticas, y eso es muy bueno, y se hace cargo. Dijo esta semana que cuando a él lo acusan o dicen que es dialoguista, él se siente orgulloso. Bueno, nosotros también. Lo que me parece que se confunde es que el planteo que se le hace no es por ser dialoguista. Lo que se le cuestiona en estos casos son los resultados de esos diálogos, que a la vista de todos son muy pobres, por no decir nulos. También el presidente hizo un anuncio muy importante, esta semana, que presentará en el Congreso para ser tratada la reforma judicial y la reforma en la justicia federal. Sabemos que no va a ser fácil. Pero creo que esta va a ser la batalla de las batallas, que es muy necesaria, que es fundamental. Es fundamental para poner al país de pie. Yo creo que después lo demás se acomoda solo, ¿no? Nosotros todos los días nos enteramos cómo de distintas maneras, de distintas formas, se robaron del país, se fugaron divisas del país, y vemos, estamos conociendo paso a paso las empresas que estafaron al pueblo, ¿no? Durante estos últimos 4 años, los Vicentín, los Cargill, los responsables de Edesur, de Edenor, los grupos concentrados, empresas de alimentos, los dueños de los peajes, en fin, y todo con complicidad de los grandes medios, ¿no? Ya sabemos, Clarín, Radio Mitre, La Nación, etcétera, ¿no? Algunos de estos empresarios están hoy boicoteando la gestión del ministro de Economía, el ministro Guzmán. Claro, la gestión es con los bonistas, porque ellos son poseedores de bonos de la deuda externa argentina. Y es vergonzoso, es muy vergonzoso. Y todo esto con total impunidad. Pero es claro, ¿cómo no se van a sentir impunes si muchos de ellos, responsables de estas empresas, en vez de estar rindiendo cuentas ante la justicia por ladrones y estafadores, estos mismos tipos se sientan a dialogar en reuniones nada más y nada menos que con el presidente de la nación. Bueno, al pueblo no le molesta el diálogo. Al pueblo lo que le molesta y le duele es que su presidente se reúna a dialogar con esta caterva de delincuentes. A veces hay que mirar bien abajo para entender el porqué de algunas cosas. Alberto Fernández cree que mediante el diálogo va a convencer a estos mafiosos para que traigan las fortunas que tienen en los paraísos fiscales, y va a ser mediante el diálogo que va a conseguir la ley del impuesto a la riqueza. Bueno, hasta ahora el presidente recibió solo desplantes. Y aclaro, yo creo en la buena intención del presidente, pero también creo que estos tipos no están dispuestos a repatriar un solo peso. Y bueno, los resultados del diálogo están a la vista, son muy pobres. Creo que solo una justicia reformada, con jueces probos y honestos, bueno, quizás pueda lograr de alguna manera, mediante expropiación, confiscación de bienes, etcétera, recuperar algo. Por eso estemos muy atentos a la reforma judicial. Va a ser fundamental. A veces cuando yo critico me dicen que, bueno, 7 meses de gobierno, claro, si tomamos en cuenta un periodo de 4 años, parece poco tiempo, ¿no? Pero para un pueblo que durante 4 años fue maltratado, robado, estafado y despojado de derechos como nunca, 7 meses es toda una vida, entre una pandemia implacable y necesidades extremas. Pero tenemos un pueblo que recibe con esperanza y alegría este anuncio, el anuncio que nos dio el presidente sobre la reforma de la justicia, lo anunció esta semana, aunque hay que aclararlo, ¿no? Aunque no salga a la calle a festejar, y quizás en poco tiempo podamos tener una justicia que se precie de tal y que le dé al gobierno el poder necesario y terminar de ceder posiciones y con titubeos y retrocesos como estrategia para cerrar la grieta. El peronismo seguirá apoyando el proceso nacional y popular, eso de lo por seguro. Seguirá defendiendo con convicción al gobierno que votó, aunque el peronismo critique y no se calle nunca. Su historia así lo demuestra. El peronismo nunca, nunca fue silencioso, ni sumiso, y mucho menos obsecuente. Sabemos muy bien, el presente es muy complicado, lo sabemos muy bien, con una deuda impagable. Sabemos las cosas que están pasando y que el presidente no la tiene fácil. Pero ojalá nuestro presidente se decida a dar ese golpe de puño sobre la mesa, ese golpe de audacia, para cambiar definitivamente la historia. Chao muchachos, hasta el miércoles que viene, cuídense, que ya falta poco. ¿Cuánta gente de la Federación escuchando? Un fuerte abrazo para todos, para toda la lista verde, para toda la Federación Gráfica. En un ratito viene. Omar Alfredo Coronel, Alberto Álvarez, Hilda Bustos desde Córdoba, Miguel Acosta, Carlos Alberto Díaz, El Brandán, Gustavo César, Adriana Bloch, Jorge Oslay, Sebastián Acosta, Dora Alcaire, Orlando Salas, Sebastián Ortega, Carlos Pocho Baraldini, Armando Paco, José Parisi, Melania Gómez, Pedro Valentino Brandán, Leo Delgado Dots, entre otros amigos que siguen llegando. A ver si llueve, Rod Stewart. Yesterdays and days before, sun is cold and rain is hard.